Mi nombre es Florencia Giral Alcón, soy estudiante de arte. En principio me dediqué a la pintura, pero después tuve como una leve inquietud de lo que era escribir. Por lo tanto, empecé a redactar poesía y se me ocurrió que quizás podía llegar a mezclar la poesía con la puesta en escena. Así que de ahí nace Abismo, que yo soy quien la escribió y quien la dirige. Ahora bien, es mi debut en todo aspecto. Primero porque no soy actriz, segundo porque no soy dramaturga y tercero porque no soy directora de teatro. Por lo tanto, estoy saltando al abismo, literalmente. Abismo, lo que yo puedo llegar a decir que es un psicodrama. Es un drama autobiográfico, una tragedia. Trata sobre el amor, el desamor, las heridas, el tiempo, las cicatrices. Citando un poco a Barthes en Fragmento de un discurso amoroso, preguntamos si es herida o felicidad, ¿qué es el abismo? Si es plenitud, si es dicha, desdicha. Más que nada es una retorcida pregunta retórica a los enamorados. Bueno, desde ya quedan todos invitados al nacimiento y muerte de mi primera obra teatral llamada Abismo, que se va a presentar a las 20 horas en el Salón Pueyrredón, que es en la Avenida Santa Fe, 4560. La entrada tiene un valor de 50 pesos. Los esperamos a todos. La pregunta sería, ¿qué se siente el abismo a tus pies? Así que vení y descubrilo.